Sintonizas Territory Mac. Siempre es un buen momento para leer un buen libro, y mejor si las temperaturas te acompañan. ¿Quién no ha leído plácidamente bajo la sombra de un árbol? Pues bien, de las últimas novedades literarias relacionadas con la Compañía de la Manzana, vamos a hablar ahora con Eugenio Tuya, editor de Anaya. Conectamos con Madrid. Buenas tardes, Eugenio. Buenas tardes. Para ti, ¿cuáles son las condiciones ideales para leer un buen libro? Bueno, Jaume, ¿qué quieres que te diga? Las condiciones ideales para leer un buen libro es ahora que nos llega el verano, que nos quitamos todos los agobios que nos persiguen durante todo el año y nos podemos sentar en una playa o la sombra de un cocotero, quizás, a leer un buen libro. Pues nuestros oyentes ahora pueden conocer todos los secretos del nuevo iPad. Bueno, el primer libro que te quería hablar hoy es del manual de usuario del iPad, que es el primero que se publica en España, válido para todos los iPads, que estará en todas las librerías la segunda semana de junio. El iPad de tercera generación de Apple, con su nítida pantalla Retina y su robusto procesador, se ha convertido en el dispositivo de más proyección de los últimos años. Sin embargo, su aspecto deslumbrante, velocidad y nuevas posibilidades no serían suficientes sin un manual técnico que explica en detalle todas las funciones del tablet. Este libro ha sido escrito por la columnista tecnológica del New York Times, Lavis Doffer, y muestra todas las principales características del iPad, cómo sincronizar y comprar sin necesidades de cable, conectarse a redes Wi-Fi y 3G y 4G, y utilizar iTunes para la gestión del contenido. Estoy seguro que todos los enamorados del iPad disfrutarán leyendo este manual. ¿Qué novedades puedes presentarnos para los desarrolladores? Tenemos un nuevo libro, en este caso, como me dices, para los desarrolladores. Se titula Desarrollo de aplicaciones para iOS 5, del chino norteamericano Wai Men Li, que es un clásico que siguen los desarrolladores de Apple. Este libro estará en el mercado la segunda semana de junio. Como sabemos, iOS 5 está orientado a los iPhone 3GS, 4 y 4S, los iPods de tercera y cuarta generación, así como el iPad y el nuevo iPad. Sus más de 200 nuevas funciones aportan a los programadores un gran potencial. Este libro es específicamente para desarrolladores que deseen crear aplicaciones nativas de iPhone e iPad, y su filosofía es la enseñanza práctica. Por eso se incluyen numerosos ejercicios en cada capítulo, en los que primero se explica cómo se hacen las cosas y luego se analiza cómo funciona. Encontrará novedades como la programación para iCloud, la integración con Twitter, la importación y exportación de documentos desde sus aplicaciones iOS, el nuevo Xcode, las funciones multitarea, los servicios basados en ubicación y el sistema de notificaciones. Las redes sociales se han convertido en un estilo de vida para muchas personas y traes novedades literarias que nos van a ayudar a gestionar y a optimizar estas redes. Efectivamente. Primero, quería hablarte del manual imprescindible de Twitter del autor Antonio Cambronero, que por supuesto es válido para usuarios de cualquier plataforma y que también nos llega en junio. Antonio Cambronero es uno de los pioneros de la blogosfera en España y el prestigioso profesor y experto en comunicaciones José Luis Orihuela ha definido este libro en su prólogo como el primer gran manual sobre Twitter en castellano. Ya no te voy a hablar de la vigencia de Twitter como red social con sus cerca de 200 millones de usuarios en todo el mundo, pero sí te diré que este manual imprescindible es el recurso ideal para aprender a utilizar Twitter rápidamente y desde cero, tanto en la web como en los dispositivos móviles. Proporciona además trucos y herramientas, así como pistas para emplear Twitter en la estrategia de social media de cualquier negocio. Y además está enriquecido con un apéndice estupendo, con entrevistas y recomendaciones de los más destacados tuiteros hispanos, como la cubana Yonay Sánchez, el mexicano Gustavo Arizpe y Rafael Osuno, español. Se acercan las vacaciones y vamos a hacer muchas fotografías con nuestras cámaras y, por supuesto, con nuestro iPhone. Y antes de entrar en antena, me aconsejabas un libro de fotografía. Sí, te quiero aconsejar Diseñar con la luz, que trata sobre la preparación de la iluminación en la fotografía mediante el flash, del conocidísimo autor y fotógrafo John Magnelli, que ha salido la semana pasada a la venta y se ha ubicado rápidamente en el número uno de las listas de ventas del libro de fotografía. Lo que realmente hace diferente este libro es la explicación rigurosa de por qué un esquema de iluminación funciona para una foto. Cada ejemplo incluye las imágenes que explican el desarrollo de la sesión y los bocetos para colocar las luces. Aspectos tan novedosos como los nuevos sistemas TTL del control remoto para flash están aquí tratados. El autor nos lleva al corazón de cada imagen, redactando con su característico tono informal y haciendo gala de su gran sentido del humor. Diseñar con la Luz es un libro lleno de información y sabiduría, con los conocimientos que solo pueden derivarse de una vida dedicada a la fotografía, a un trabajo guiado por la atención, el talento y la pasión. Nuestros seguidores en Twitter estén atentos porque pronto vamos a sortear un ejemplar de Diseñar con la Luz, el estupendo libro de John Magnelli. Eugenio, gracias por presentar en Territory Mac las novedades de Anaya. Muchas gracias y sugiero a todos los que escuchan que se dirijan a nuestra página web anayamultimedia.es. Les deseo un verano de mucha lectura.